Buenos días. La bicicleta y los accesorios que la componen deben ser de un tipo comercial. Significa que una bicicleta especialmente concebida para un acontecimiento particular no está autorizada. Se estimula el uso de la bicicleta y se les hace un lugar en las calles, pero no son bienvenidos por todos. Buenos días. Cuesta encontrar ciclistas circulando, por lo menos a esta hora de la mañana, el rato que nosotros hemos visto. Solos no pueden hacer mucho ruido, pero si se unen, son miles. Se adueñan de las calles y forman una sola fuerza. Fíjate esto, automovilistas atrapados y al borde de un ataque de nervios por las bicicletas. Lleva lo puesto, programa periodístico en la primera mañana de la tribu, de lunes a viernes de 8 a 9. 8 a 9. Tu mochila de info, mochila para, de info para el día. Toca la marímbola. Diego Armando Maradona presente acá, apoyando al pueblo venezolano. Vamos a escuchar el ambiente. Dos reflexiones al pie en el comienzo de Lleva lo Puesto. Primero, el Diego está donde tiene que estar. Nada de ir a ver al nacimiento de un hijo, nada de ir a pagar el fisco en Nápoles. El 10 tiene que ir a Caracas. Claro. Y la segunda reflexión, cortita y al pie, es: me dan mucha ternura a los venezolanos, no tienen cancha. No tienen cancha. Y más el país donde se ovea y se hace cancha a cualquier cosa, básicamente. Sí. Es 10, es un número. Vino una línea imperialista española, sí. Que la de mala actitud, ¿se acuerdan? ¿No? Los españoles cantando eso. Ah, sí. Todo empezó también en su momento cuando un programa de televisión muy famoso iba a hacer la cobertura de un equipo muy modesto de la Liga Española que se llamaba... ¿Badajoz? No, ¿Badajoz? El Badajoz de Tinelli. No, el anterior, uno rojo y azul. Extremadura. Con Diego Corol, no sé si decía. Y ahí, ale, Extremadura. Grandes datos aportados por Fernando Sete en esta conducción técnica de Lleva lo Puesto de viernes. Tengan todos ustedes una muy buena mañana. Arrancamos Lleva lo Puesto. En la pared 873 hay dos teléfonos de FM La Tribu, 4864-0489 y 4866-1095. Del otro lado están Pato y Gise, que los pueden llegar a atender o no. Hacen 13 grados 8 décimas en la ciudad de Buenos Aires, hay un 90% de humedad, se espera un día nubladongo y una máxima de 19, es decir, va a subir nada más que 6 grados. En La Plata hace 12 grados 8 décimas, después se van a entrar porque lo decimos, también una máxima de 19 y también un día nuboso en la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires. Lleva lo Puesto también está en Facebook, Lleva lo Puesto está en Twitter y contacto@llevalopuesto.com.ar es el mail al cual se pueden dirigir y escribirnos vía internet. Noticias a tu alcance en Lleva lo Puesto. Tres proyectos adentro. La Cámara Alta dio visto bueno al proyecto de regulación de las medidas cautelares contra el Estado. Esto se suma a los otros dos proyectos de reforma del Poder Judicial aprobados el miércoles. Estas reformas serán tratadas el jueves próximo en el recinto. Escuchemos al ministro de Justicia, Alac, al defenderse frente a nadie. Sí, yo quiero desmentir en forma terminante que este proyecto de ley de cautelares puede afectar el legítimo derecho que tiene un jubilado o un ciudadano que debe requerir asistencia del Estado por cuestiones de su vida, de su salud, de su derecho alimentario. Primero Buenos Aires, ahora Santa Fe. Tras un fuerte temporal, la ciudad capital de Santa Fe y zonas aledañas quedaron inundadas. Las clases fueron suspendidas, las autoridades municipales recomendaron no salir y hubo zonas sin electricidad a causa de la tormenta. Estábamos perdidos porque ningún funcionario público estaba en Brasil. Pero protestas por el Shopping Dot. En defensa de las familias perjudicadas por el desagüe que produce el centro comercial, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, el CETEP, ingresó al shopping y colgó una bandera de protesta. Además, realizaron una denuncia civil y penal contra el DOT y al gobierno de la ciudad por los daños sufridos en las últimas inundaciones. Escuchamos al abogado del CTP. Esto es una manifestación absolutamente pacífica que organizaciones populares, indignados de lo que está sucediendo, no solamente aquí, sino en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires, sí, donde obras colosales como este shopping, de grupos económicos con mucho poder y mucha plata, impunemente inundan los barrios aledaños. ¿Qué es lo que está sucediendo? Cuando se habilitó fraudulentamente este shopping sobre terrenos estatales que el shopping no pagó, no se hicieron las obras necesarias. La primavera, ahora con protocolo. Después de 2 años aprobó un acta que garantiza la seguridad y la preservación de los derechos de la comunidad QOM de Formosa, lo informó ayer la Secretaria de Derechos Humanos. El documento fue impulsado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos allá por abril del 2011. De todas maneras, que garanticen eso en un papel es complicado. Cierre de campaña en Venezuela. El candidato heredero de Chávez y amplio favorito para las elecciones del domingo que viene, Nicolás Maduro, realizó ayer un cierre de campaña en Caracas, colmando las ya míticas 5 avenidas céntricas. Por su parte, el candidato opositor Capriles cerró su campaña ante decenas de miles en el estado occidental de Lara. Pero vamos a escuchar a Nicolás Maduro. Tenemos capturados a varios paramilitares colombianos uniformados con uniforme de Venezuela que venían a asesinar aquí a Venezuela. Estamos desmontando un plan de violencia de la derecha. ¿Creen que porque perdimos físicamente a nuestro comandante, esta revolución llegó a su fin? Y nosotros respondemos con humildad, con convicción, pero con fuerza. ¡Ahora es que el Chávez es barato! Ocho horas, once minutos de la mañana. Si todavía no te despertaste, es hora de saltar de la cama, porque la cama te va a retener hasta que vos pierdas el trabajo. ¿Por qué? Porque vamos a escuchar a La Renga, El viento que todo lo empuja. We'll be right back. la banda más chifladora del rock nacional. Un disco que tiene como 154 subidos. Y cuarto pasadas de la mañana en el aire de Llévalo Puesto acá en FM La Tribu, Lambaré 873. Hoy no hay facturas, podrías venir vos que estás escuchando y no tenés nada que hacer porque entras a laburar a las 10, pasarte por Lambaré 873 a convidar a Gise que está produciendo el Pulpo Manotas ahí. Ayer se inauguró un nuevo Congreso Nacional de la CTA que conduce Pablo Micheli. Estamos en comunicación con Jorge Duarte, arroba ludistas para los tuiteros, conocido periodista, amigo de la casa, que lleva muy al tanto de las cuestiones sindicales. Jorge, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo andás? Bien. Contanos un poquito cómo viviste ayer el Congreso Nacional de CTA Micheli. Hacenos un par de fotitos de lo que pasó. Bueno, mira, se inauguró un nuevo congreso y se hizo brevemente un repaso de lo que fue la historia de la CTA Micheli después de la fractura con el sector de Yasky. Se repasaron los ítems fundamentales y tuvo dos o tres highlights como para poder charlar y entender un poquito qué fue lo que sucedió, que por un lado fue la palabra de Micheli, haciendo un repaso de la historia de lucha de estos dos años de la CTA en claro enfrentamiento al gobierno nacional. Por otro lado, la palabra de Hugo Moyano, ¿no? Como un rasgo distintivo, participando y saludando al Congreso de la CTA y ratificando esta unidad de acción que tienen desde hace unos meses, casi un año, y por último la presencia de algunos actores de la vida política nacional, como es el caso de Pino Solana, Sermes Wiener, Claudio Lozano, que estuvieron participando y dando apoyo a lo que estaba sucediendo. Hermes Wiener, como rasgo distintivo, Hermes Wiener, cuando se anunció su presencia, hubo un repudio generalizado, cantando en favor de Chávez, de todo el Congreso, recordándole y pasándole factura por sus dichos hace unas semanas, cuando en un programa de televisión sostuvo que si tendría que estar en Venezuela en un momento de elecciones, él hubiese puesto su voto en favor de Capriles. Así que ayer le pasaron la primera factura pública de algo que creo que va a tener un costo político importante para Vina. Jorge, ¿qué tal? Fernando te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es la relevancia de cara al año que se viene en términos sindicales el Congreso este de CTA en este caso? Mira, el Congreso de CTA hoy va a tener trabajo en comisiones y va a sacar algunas pautas de trabajo de lo que va a hacer la CTA en el transcurso del año, pero concretamente la relevancia me parece que tiene que ver con esto de consolidar la unidad de acción con la CGT. De hecho, Micheli ayer anunció una medida de la CTA que puede ser un paro nacional con 100 cortes de rutas, como dijo Micheli, para mediados de mayo de la CTA, y deslizó que se estaban haciendo negociaciones para que además se sume la CGT y crear otro paro como el del 20 de noviembre en lo que Micheli denominó como un paro en el que no se movió ni una mosca, digamos. Jorge, vos mencionabas las reflexiones y sobre todo lo que le pasó en el cuerpo a aquellos que estaban en el Congreso de CTA cuando apareció Wiener y cómo reaccionaron. Ahora, cuando Moyano apareció en el púlpito y dio un breve discurso, ¿qué pasaba en la gente? Vos seguramente miraste a Moyano y al toque miraste a lo que estaba pasando en la gente, la cara de la gente. ¿Cuáles eran esas caras? Mira, lo que todo el tiempo hay como una reticencia con la figura de Moyano, ¿no? Digamos, la CTA tiene su historia de construcción que no está vinculada a Moyano ni mucho menos a la CGT, sino más bien todo lo contrario, sino como una oposición, una contracara, ¿no? La verdad es que hay como mucha reticencia, sin embargo, me parece que es como un doble juego que se hace en la CTA, que tiene que ver por un lado con ver que hasta dónde se puede avanzar con Moyano, y por otro lado, si eso funciona mal, pasarle factura a la parte de la conducción que apuesta a esa salida, ¿no? No sé si se entiende. Sí. Digo, por un lado, tener a Moyano como una alternativa y una herramienta, cuando sale bien, todos festejan, y se hacen eco de esta decisión tomada por la Dirección Nacional, y cuando la cosa sale mal, despegarse y decir, bueno, es evidente que con Moyano no se puede. Es así como un doble juego que está todo el tiempo en la CTA, que está ahí pululando. Volviendo al púlpito y volviendo a lo que dijo Michelli, el anuncio de una medida de lucha para mediados de mayo, también habló al final acerca del sector privado, de militar y de organizar y de ir hacia el sector privado, uno de los grandes déficits de la CTA históricamente. ¿Esto para vos forma parte de la mística, forma parte de algo que se repite cada congreso de la CTA, o es un cambio, un viraje en la forma de construcción de la CTA? Mira, es una falencia, ¿no?, de la CTA, del sector privado. Sabemos que lo más importante que tiene y su rama más fuerte es el sector público. Hace tiempo que está tratando de insertarse fuertemente en el sector privado para ganar un poco de terreno, y la verdad es que le está costando mucho, aunque tiene un par de sectores donde pudo consolidar alguna construcción. Yo creo que la verdad es que si la CTA tiene potencialidad de crecer, tiene que avanzar necesariamente sobre el sector privado, y me parece que eso es lo que ve Michelli y lo que ve la conducción. Al mismo tiempo, eso implica también una losa sobre la relación con Moyano, digamos, porque el sector privado no es que no está organizado. No, totalmente, totalmente. Digamos, esto es lo que está todo el tiempo ahí en esta unidad de acción, que es, son de alguna manera, no te digo que enemigos íntimos, pero más o menos en muchos espacios están compartiendo en no cordialidad, digamos, la CTA y la CGT, sino más bien que están compitiendo por un espacio de representación sindical. Todo el tiempo, además, cuando se habla de la unión entre la CTA y la CGT a Sopardo, se habla de, bueno, construimos pero en diversidad, ¿no? Están todo el tiempo remarcando las diferencias y tratando de que esas diferencias no corten un momento de construcción conjunto. Yo creo que esto igual tiene un punto final, y probablemente este punto final lo veamos con las elecciones, porque también Pablo Michelli habló de elecciones y habló de apoyar una candidatura de izquierda revolucionaria que entra al Congreso rompiendo la hegemonía del kirchnerismo, y la verdad que si esto es así, los va a encontrar muy distantes a la opción electoral que tome la CGT a Sopardo. Total. Al mismo tiempo, y esto es interesante, con respecto a la figura de Wiener y lo que pasa con la posible alianza entre el FAP y la UCR. Claro, no. Evidentemente Wiener va a pagar un costo político que todos sabíamos por esas declaraciones, y uno de esos costos va a ser todo el sector vinculado a la CTA. Jorge, te agradecemos mucho la comunicación con Llevo al Opuesto, y estamos obviamente en diálogo, porque esto todavía no terminó. ¿La CTA cierra cuándo? ¿Mañana? Hoy. Hoy, en un rato empiezan y cierra hoy, tipo 5 de la tarde. Abrazo, Jorge. Abrazo. Pasaba @ludistas en el microclima de alta intensidad, que es Twitter. Jorge Duarte, un periodista dedicado a lo sindical. Vamos a escuchar la cumbia de la serenata. Hoy es viernes, muchachos, a mover las pompis. La luna vestida de plata, con su capa celeste que lleva de fondo prendida su espalda, y el mar la retrata, mientras él con su flauta, le canta una cumbia, le da serenata, mientras él con su flauta le canta una cumbia, le da serenata. Y la sola como golpe de tambor, repicando sobre el malecón, y la sola como golpe de tambor, repicando sobre el malecón. Enjambre de luciérnagas que parecen esperma, alumbran en la noche sobre las verdes palmeras, alumbran en la noche sobre las verdes palmeras. Se ha desprendido un bote de velero. Vienen dos pescadores, uno es negro timbo y el otro es moreno. José viene triste, Manuel lo consuela. porque tiene a su negra en espera de la cigüeña, porque tiene a su negra en espera de la cigüeña. Pensando, y la negra ocultando este gran dolor que con ella está acabando, este gran dolor que con ella está acabando. ¡Hey! A la orilla del mar ha llegado un bote velero. Lo ruedan por la playa el negro triste y su compañero. Sudados y cansados van para ranchería. No han pescado nada, blanqueados en la pesquería. No han pescado nada, blanqueados en la pesquería. La muerte la llama, le rompió la tinaja, la totuma la troja te va a llevar a la morena, la totuma la troja se va a llevar a la morena. Hay veces que uno dice qué lindo que está, qué es el mundo, qué mal armado que está, cómo lo patearía hasta que no se moviera más y no respirara este mundo mal armado. Después de las inundaciones en la Ciudad de Buenos Aires y en La Plata, hubo una senda, un crecimiento de la solidaridad que ya trabajamos en Llevo Lo Puesto durante toda esta semana y la anterior, digamos, y que nos llenó de orgullo también y discutimos varias cosas acerca de la potencialidad política de la solidaridad y también, obviamente, de la solidaridad es clincaja, ¿no? Tiki tiki, papota, ¿no? El billullo, la plata. Sí. La capacidad que tenés vos de. Claro, ¿qué, cuánto tenés de, cuánto estás dispuesto a despojarte? Exactamente. Una especie de plotach. ¿Cuánto estás dispuesto a Potlatch, el otro de Canadá. Exactamente. ¿Cuál es tu capacidad de donar, de dar? Exacto. Y ahí tenemos a dos grandes donadores, que uno es de una noticia de hace horas, que la FIFA donó $50,000. ¿Qué es lo que gasta en papel? Afiche. El Papa también hizo una cantidad. Claro, el Papa. No, iba a haber un partido de fútbol ahora mismo. Una frase maradoniana. Flaco, bajame las cosas de ahí, vendemos el oro y arreglamos varias cosas del mundo. El Papa donó algo así de $50,000 y la FIFA no se quedó atrás. Joao Belange, el fantasma, Joao Belange, dando vuelta por ahí. Blatter donó $50,000, que es lo que gastan posta en agua mineral gasificada un fin de semana, ¿no? En una buena salida que tiene la gente de la FIFA. Así que $100,000 de la FIFA y el Vaticano. Entre los dos. Entre los dos. Que va a solucionar el mundo. ¿Cómo decía, Pato? Claro, posiblemente el agua no la paguen. Es lo que están devengando de impuestos. Esa es la marca de sponsor oficial de la Federación Internacional de Fútbol. Que el mundo está mal armado es una verdad absoluta. Se viene la tanda en FM La Tribu. Después de eso, más llevo a lo puesto, media hora más de información y una búsqueda incesante de una donación de algún millonario que le sobre algunos morlacos. Me faltaba morlacos. Sí. 88.7. Atrás. Izquierda. Adelante. Radio sin oyentes. La Tribu. Espacio publicitario. Zika, Z.

Buenos días a vos y a toda la audiencia, y esto es, lo mediático es una realidad. Nosotros venimos de 7 semanas de conflicto, estamos en actividades sobre las rutas. A partir de ayer a las 14 horas empezamos la actividad sobre la ruta 22, a pocos kilómetros donde fusilaron al compañero Carlos Fuente Alba. Los compañeros han pasado una noche con un frío polar, con temperaturas bajo cero, y ahora viene el tema de, nosotros la actividad la tenemos botada hasta las 18 horas, el tema del recambio, pero todavía el gobierno, hoy teníamos mesas técnicas con el gobierno y la suspendieron, el gobierno todavía no ha dado ninguna respuesta. Si se puede decir que no han dado respuesta es porque digo que no han dado respuesta salarial. Aunque de otro tipo de respuesta sí, los diputados del Movimiento Popular Neuquino, junto con los diputados del PJ, en la provincia, estos diputados que no movieron un dedo por el conflicto docente, rápidamente se juntaron y sobre tabla sacaron un repudio por las actividades nuestras sobre la ruta, tratándonos de de todo, nos trataron. Como que el conflicto se empieza desde que nosotros pisamos la ruta, no desde que hicimos 800 marchas, 45 días de medida. Ahora parece que se descubrieron que existía un conflicto para desnotarlo y hablar mal de los docentes que estamos en lucha. Concretamente, ¿qué forma estarían desnostando a la lucha de los docentes en este caso? Nos tratan de... la palabra no fue subversivo, sino que nos tratan que estamos en contra de la Constitución, que no respetamos las leyes. O sea, parece que el tema salarial y el tema de las condiciones y el tema de que queden cientos de chicos porque no hay escuela, el tema de que se le dé más importancia a la escuela privada que a la estatal, ese tema no es un problema para los legisladores. Estamos en comunicación con Alejandro Castelar, secretario general de Aten Capital, que nos está contando el inicio de estas 7 semanas de lucha. Y queríamos preguntarte, para hablar con tanta disonante, ¿cuál es la diferencia entre lo que plantea el gobierno neuquino que puede pagar como aumento y lo que ustedes están reclamando como mínimo para sostener la dignidad del trabajador docente? Y la diferencia sería toda si no han ofrecido ni un solo ofrecimiento. Para, ¿el aumento del 2013 es cero según el...? Cero, completamente cero. Es más, el único aumento por decreto que no han... Una maestra acá está cobrando 3.900 pesos, ¿no? El único aumento que nos dieron fue un aumento prometido en junio del año pasado, que fue un aumento promedio del 8%. ¿Está? A partir de ahí, este año, no nos ofrecieron nada, cero. Dicen que si tienen plata, podría haber una mesa en junio para empezar a discutir cuánto va a ser el aumento de este año. Pero a ver, vamos a pensar un poquito. Vamos a ser buenos con la gente del gobierno neuquino. Pensemos, a ver, ¿se presentaron quiebra? ¿El gobierno presentó quiebra? ¿Están default? Parece que presentó quiebra. Es más, nosotros cada vez que salimos, esto se da irrisorio, cada vez que nosotros salimos de lucha por el tema de salario, dicen que no hay plata para los aguinaldos. Entonces, que ahora no solamente no va a haber plata para aumento, sino que no tienen para los aguinaldos. Esto es bastante complejo en una provincia que está montada sobre un río, un gran lago de petróleo y gas, y que somos menos de 500.000 habitantes. ¿Está? El gas y el petróleo está subiendo, pero la provincia cada vez tiene menos dinero. Es una cosa bastante... Nosotros estuvimos viendo las cuentas que presentaron en la legislatura para el presupuesto. Y este presupuesto arroja que va a haber plata para los aumentos y para educación. Ahora, ¿dónde va esta plata? Yo sé dónde no va. Claro. A los trabajadores. Alejandro, entonces, en definitiva, ¿qué de novedoso tendría esta situación, por lo menos este año? Sí, es que ¿Cómo no te hay una situación ¿es novedoso esto de, en este caso, el gobierno no presentar nada, una oferta, en este caso 0%? No es novedoso. El año pasado teníamos una conducción

ya no me da la espalda. Cuando pierdo contigo las ganas de ganar, maldita sea la tinta que empapa mis papeles, maldita la tercera persona del plural, las uñas que se clavan ahí donde más duele. Si se me corre el rímel cuando me hace llorar, y como pago al contado nunca me falta un beso. Siempre que me confieso, me doy la solución. Ya no cierro los bares, ni hago tantos excesos. Cada vez son más tristes las canciones de amor. Dos, tres, más noticias en Llévalo Puesto. Micheli planea un nuevo paro con Moyano. El líder de la CTA opositora, Otora, prevé un paro general con un corte de 100 rutas. Confirmó que la CGT de Moyano se comprometió a discutir las medidas de fuerza para realizarlas conjuntamente. Sin embargo, sostuvo que aunque no consiguiesen la adhesión del líder de la CGT opositora, el paro lo van a hacer igual. Esperando la carroza, esperando la ley de medios. Fuentes de la Cámara en lo civil y comercial sostuvieron que la semana próxima, sí, se conocerá el fallo por la ley de medios. Mientras avanza la reforma de las cautelares en el recinto, Clarín continúa eximido de desprenderse de las licencias por una cautelar de hace más de 3 años. Una vez más, Chile salió a la calle por la educación. Estudiantes, docentes y dirigentes sindicales colmaron las calles de Santiago de Chile reclamando educación pública, gratuita y universal. Con más de 150.000 personas, fue la movilización chilena más grande de los últimos años. La expresidenta y posible reelecta, Michelle Bachelet, coqueteó con la idea de avanzar en el proyecto por una educación pública gratuita. Escuchamos a los testimonios de padres y estudiantes chilenos durante la manifestación. Somos tan víctimas como ellos de los flagelos de la educación de mercado, del lucro en la educación. Somos los que mes a mes tenemos que juntar cada uno de los pesos de los exiguos salarios que tenemos para poder costear la educación de nuestros hijos. Basta un compromiso con legislar en base a políticas públicas que reflejen el sentir de un pueblo que hace mucho tiempo viene planteando que es necesaria una educación gratuita, que es necesaria una educación con mayor inclusión y que efectivamente de esa forma no se termine segregando a los estudiantes de acuerdo a cuánta plata tienen su familia. Y 8 de la mañana, el horario de Riverito, en el aire de la tribu, lleva lo puesto como siempre, y nos vamos para el lado de Venezuela. Estamos en comunicación, todavía no, estamos a punto de comunicarnos con Javier Saade, periodista de La Publicidad y Radio Provincia, quien está en Venezuela siguiendo la campaña de Nicolás Maduro y también la campaña de Capriles. Vamos a escuchar antes de eso a Maduro cerrando ayer en el medio de las 5 avenidas del centro de Caracas. Haya venido hasta Avenida Bolívar el domingo pasado, la haya llenado hasta la mitad, haya hecho actos en unos 6-7 estados, haya movilizado unos 2-3 millones de personas. ¿Qué significa derecha? Que esto es una dictadura. Esto es una democracia movilizada, fortalecida, una democracia de las mayorías, una democracia nueva. ¡Una democracia popular, socialista! ¡Y eso es gracias a quién! ¡Eso es por culpa de quién! ¡De Chávez! Bueno, como decíamos, estamos en comunicación con Javier Saade, periodista de La Pulseada y Radio Provincia, platense él, que está en Caracas, Venezuela, estuvo en el cierre de campaña de Nicolás Maduro. Javier, muy buenos días, ¿cómo estás? Federico y Javier, te saludan. Hola. Hola, ¿cómo te va? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos perfecto, Javier. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos perfecto. ¿Vos nos escuchás bien? ¿Cómo le va? Buen día. Sí, ahí los escucho perfecto. Espero que podamos continuar así. Muy buen día para todos ustedes de acá de Caracas. Javier, un cierre de campaña de Maduro calcado en el lugar exacto de lo que fue el cierre de campaña de Chávez hace 6 meses. Sí, tal cual. Y obviamente se intentó mantener la misma cantidad de gente que para nosotros, que en Argentina no estamos acostumbrados a tanta movilización por un acto de campaña, realmente impacta. Ayer Maduro dijo que había más de millones de personas. ¿De cuánto? Acá en Caracas, 3 millones. Una barbaridad. Solamente para compensar y para ver si esto es cultural y todo el mundo moviliza para todos lados, Capriles cerró en un estado oriental y cerró en un estadio de béisbol, si no tenemos mal el dato. ¿Cuánta gente juntó Capriles? Juntó mucha gente. En realidad, acá hay una desde hace 14 años y cada vez más, una movilización de la gente por la política impresionante, lo sabrán bien, y a mí sinceramente me sorprendieron estos 10 días de campaña, porque fueron uno de los candidatos en distintos lugares, por ahí en ciudades de distantes de 200 kilómetros, con los candidatos viajando en avión, y en todos los actos muchísimas personas, miles de personas, actos de 50.000 personas, hasta 100.000 personas. Realmente los dos candidatos movilizaron mucho, pero lo de ayer, yo creo que nunca voy a vivir algo parecido, ¿no? Una avenida Bolívar completa, con remeras rojas, y no puede llenar 7 avenidas. 7 avenidas completas se llenaron, más de 3 millones de personas. La idea fue repetir, como ustedes bien decían, lo que fue el cierre de campaña del 4 de octubre con Chávez. Bien. Javier, una pregunta respecto de los números. ¿Qué son los números, imagino, diferentes encuestadoras que se manejan de acá a tan pocos días para que efectivamente se realice las elecciones? Las encuestas todas dan ganador a Nicolás Maduro. Hasta hace unos días algunas hablaban del 5 o 6%, después de 5 o 6 puntos, después subió un poquitito. Pero todas dieron como ganador a Nicolás Maduro. Y salvo una que dio a conocer Enrique Capriles, que en realidad la nombró en un acto, después no la mostró, dijo que esa encuesta, ese sondeo lo daba como ganador, pero las encuestas que dieron como ganador a Chávez en octubre son las mismas que ahora están dando como ganador a Nicolás Maduro. Eso un poco tranquiliza al chavismo acá y a todos los seguidores de este gobierno revolucionario, ¿no? Javier, te sacamos del chavismo para pensar un poco las estrategias de la derecha en Venezuela, que también hacen punta a nivel regional, ¿no? Digo, uno de los ejes de discusión de campaña es cómo se modificó la actitud y hasta la forma física de presentarse del candidato Capriles. Contanos un poquito acerca de eso. Hubo una estrategia, supongo que te referís a robarle los símbolos al claro. chavismo, ¿no? Claro, ha, por ejemplo, decidido usar hasta remeras rojas, ha decidido usar, bueno, la gorrita con la bandera de Venezuela, este símbolo que sin lugar a dudas Chávez recuperó, la patria, el símbolo de la bandera, el himno. El himno también se canta en los actos de Enrique Capriles ahora, lo canta Soledad Bravo, esta artista tan conocida de Venezuela, que está bien, bien comprometida con la oposición, y ella es la que canta los himnos en los actos de Enrique Capriles. Te freno ahí. Soledad Bravo es la cantante que hacía las versiones de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés. Soledad Bravo, esa Soledad Bravo. Claro. Sí, esa Soledad Bravo, sí. Y a propósito de las canciones, hasta Alí Primera le llegó a robar, a disputar la derecha al chavismo, porque Alí Primera, este trovador de la revolución, que le ha cantado, como ayer lo dijo Nicolás Maduro, quejándose, ¿no? Le ha cantado contra la burguesía y contra la oligarquía, y hoy acá los representantes de la oligarquía y la burguesía venezolana lo usan a Alí Primera en algunos de sus actos. Y bueno, lo que pasa acá es que Enrique Capriles, Radosky y toda la derecha han tenido que aceptar que no se puede negar ya el chavismo, ¿no? Han tenido que hasta tomar sus símbolos para conquistar el voto de algunos chavistas. Javier, hace un rato decíamos que hace 6 meses atrás se estaba viviendo justamente otra vez un proceso de elecciones. ¿Qué sensaciones pudiste detectar que se repita en una situación similar? Pequeño detalle, no está Chávez, digo, volver desde la gente a vivir una situación que es eso, estar en las calles y llenarlas con cantidades exorbitantes. Sí, yo... La verdad es que uno está muy conmovido acá en Venezuela porque la gente está totalmente decidida, comprometida. La palabra legado se escucha todo el tiempo. Javier, vos sabes para concluir, y desde tu rol de periodista, pero también desde argentino, digo, ¿qué dos o tres cosas te traes de Venezuela, teniendo un resultado más o menos puesto? ¿Qué cosas te traes de Venezuela con respecto a lo que está viviendo en cada uno de los barrios y comunidades y ciudades que visitaste? Que acá es seria la revolución socialista, que acá hay un verdadero interés por crear poder popular, por empoderar al pueblo, como se le dice acá, y la verdad que eso está bueno y dan ganas de volver a Argentina para seguir soñando y peleando por eso, ¿no? La verdad que uno hasta acá te pregunta, ¿no? Bueno, en Argentina hay algo parecido, ¿qué pasa en Argentina, Cristina y el gobierno nacional? Lo que pasa es que socialista y antiimperialista. Sí. Javier, te mandamos un abrazo grande. Y la última parte se está cortando. Obviamente, cuando vuelvas a Buenos Aires, a La Plata, te estaremos convocando para estar acá en el piso y charlar un poquito más profundamente tus sensaciones y un poco del análisis de lo que está viviendo Venezuela en su elección del 14. Un abrazo grande. Dale, che, un abrazo grande para todos ustedes. Gracias por llamar. Pasaba Javier Saade, periodista de La Pulseada y de Radio Provincia, un platense que obviamente no puede desligarse de lo que le pasa abajo y a la izquierda, en el corazón, porque lo que está pasando en Venezuela es muy fuerte, muy movilizante. Todos quienes están o volvieron, y me está pisando molotov y me callo la boca. Son es la única raza que obra de corazón. ¡Oh! te va lo opuesto. Te va lo opuesto. A la mierda con todo. Quiero hacer una pregunta que justo Fede me dio el pie recién. ¿Qué onda el enojo y su relación con ello? Con eso. De parte para los con dos, esto. Digamos. Con eso, lo que con sea. Esto. ¿Ves? Primero iba a preguntarle a Diego, pero evidentemente tengo que preguntarle a Federico primero. La relación del enojo y Federico, ¿cómo es? No, ahora me enojé, hablaba de vos, Diego. ¿Yo? ¿Por qué? Sí, habla vos, qué sé yo, no tengo ganas. ¿Y por qué voy a tener que hablar yo? Habla vos, te pregunto vos. No, voy a hacer como que no me estás hablando. Mira, paré, paré. Mirá cuántas canas que tenés en la barba. Posta, posta, eso sí. Jodiste ahí, ¿eh? Ahí te desperté. Porque yo siempre pensé que iba a tener canas coloradas. Porque sí. Tengo dos o tres acá, ¿ves? Acá. Sí. Tengo dos o tres. Pero las canas, la muerte me está ganando. Ajá. Al bad fashion. Hoy el ánimo también lo tenés tomado. No, hoy tuve una mañana medio complicada. Ajá. Sí, sí. Pero ¿sabes qué? Sete me la mejoró. ¿En serio? Qué bien. Nada, porque no hay nada mejor que te hablen de tu mal humor cuando estás malhumorado. Gracias. ¿Cómo? Yo no tengo mal humor. Estás no. Siendo irónico, Fernando. Ah, perdón, no capto la ironía. Estás insoportable. Todo estoy insoportable. Insoportable. Sí, gracias a Dios me voy a trabajar y no voy a ver a mi familia, porque le pego a mi hijo si lo agarro. Che. Sí, viejo. Está bien, está enojado. ¿Podemos bajar el cono de la progresía y hablar seriamente? Hijos, cuando tengan. Agarrar la oreja de vez en cuando, ¿sí o no? ¿Agarrar qué? La oreja y tironearle la oreja. No lo puedo determinar hasta no conocer el rol. Pequeña tortura cotidiana a su hijo, tipo chirlo o alguna cosa, mojar la mano con agua fría. Yo ya me di cuenta, perdón, que... Te, bambú abajo de las uñas. Que estoy, cuando me vinculo con un nene familiar, sí. Sé que me gustaría y voy a ser medio hortiva con mi hijo. Digo, sí. Porque tengo una prima segunda y tiene 7 años. ¿La haces corta vos? Le digo... Eso no se hace. Andate para allá. ¿No entendés que tenés que comer primero y después el postre? O sea, muy bien, Sete, muy bien. Y se lo digo, le digo, está mal lo que haces. Y le pongo muy cara de orto y evidentemente mi cara de orto debe ser bastante hostil. Yo creo que voy a esconder la violencia detrás de supuestos gestos de cariño. Vos sos Baldo. ¡Qué grande, eh! ¡Oh! Claro. ¡Muy bien lo que hiciste! No, yo pensé que la violencia era tipo Waldorf, tipo, no me hace feliz lo que estás haciendo. Ah, no, eso no. La psicopatía. Eso no lo soporto. No, horrible. Eso es peor que golpear. ¿Qué te está pasando que haces esto? Peor, pegame un cierrazo a la cabeza. Claro, sí. El niño va a terminar pidiéndolo. Encerrame en el altillo. Totalmente. Te perdono, no sabés lo que haces. Pero callate la boca, claro, déjame encerrado y no te quiero ver. Totalmente, me encanta. Sí, sí, bueno, sí. ¿A vos te encerraban en el baño? No, porque yo tenía mi hermano que hacía todas las cagadas. Yo era el zorrito que callaba. Muy bien, ¿tenés un hermano mayor? Un hermano un año y un mes peor que yo. Ajá, peor. Sí, exactamente. Sí, ahora está tocando el arpa, pero sí, era muy hincha pelota. Está muy bien porque allanan el camino, ¿no? Por lo general. Totalmente. Hacen todo el lío junto. Y sí, mi vieja tenía dos manos. O sea, el chirlo se lo tenía que comer él. Ajá. Uno lo agarraba de los pelos y otro chirleaba. Yo me salía indemne. Ahora con lo del arpa me hiciste sentir pésimo. No, y sí, cabeceó un cosa, un auto. Los olores de tu frontera, que son de colores como las nubes de tu cadera. Y mi cuarto te espera, te deja una llave pa' cuando tú quieras. Y mi voz ya sabe, y mi boca ya sabe, cantarte una canción. A la vez, joder, se va a ir.